Ave María, un cristiano te saluda en el segundo milenio de tu natalicio. Dígnate recibir nuestro humilde, pero afectuoso y filial homenaje. Bien podríamos vivir la bondad. José hubiera dado a María, su prometida, una serenata, Schubert. Llegada la plenitud de los tiempos, María, la predilecta, la elegida, la predestinada desde las más remotas eternidades para ser madre del Mesías, aparece en escena dentro del excepcional drama de la historia salvífica. Su actuación está vinculada muy de cerca a la del protagonista de los siglos, Jesús. Angelus Domini nunciabit Mariae, et concepit de Espíritu Santo. El mensajero Gabriel hace saber a María que a Jesús concebiría si daba su parecer. Del Espíritu de Dios la sombra te cubrirá, virgen te conservará la casta fecundación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. La señora lo medita. Si yo permanezco virgen, tu voluntad sea bendita. Aquí está tu esclava humilde. María, aurora, profecía, lucero, heraldo de amor. Cuando casi amanecía, ya estaba saliendo el sol. Ave María, piena di grazia, y Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you. et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Para alegría de su madre el niño Jesús nació, para gloria de su padre, para el mundo salvación. Habitas entre nosotros, los niños sabes amar, compartes tu pan con todos, siempre en el sagrario estás. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Los destinatarios de la salvación son todas las lenguas, todas las razas, todos los pueblos. Al fin llegó el restaurador, el prometido desde los mismos inicios de la historia humana, el anunciado reiteradamente por los profetas, el esperado con gemidos y lágrimas por los patriarcas, el ansiado por todo un pueblo, Israel, a lo largo del interminable Antiguo Testamento. Al fin desciende de los cielos el rocío sobre el regazo de la Purísima, de la Blanca Azucena de los Valles, María, ante cuya belleza se regocija y enorgullece el Creador del Universo, que supo fabricar tal criatura para hacerla palacio, habitación, templo, sagrario del mismo Dios. Finalmente, el Emmanuel, Dios con nosotros, ha hincado las estacas de su tienda en nuestra tierra. Porque un niño nos ha nacido, es el tema que Handel desarrolla graciosa y alegremente en su magistral obra El Mesías. Oh, my God. niño nos ha nacido de María, remanso y alegría del mundo. Hombre caído, encadenado, llegó tu redención. Ahora sí, levanta la frente, alza tu mirada a los cielos, canta con los ángeles, sigue la estrella, a los pastores, a los magos. Detente, aquí está el portal, quédate con nosotros. Aquí pasaremos la Navidad en compañía de Jesús, de María y de José. dormidito y ya te voy a acostar. Sueña con un rayito de luna acostadito en tu cuna que yo te voy a cuidar. Duerme, duerme, dulce niño, que te arrulle mi canción. Pararú, ru, ru, pararú, ru, ru. Niñito, duérmete ya. Sueña con bonitos juguetitos que ya traen los santos reyes y te quieren regalar. Sonajita de colores, soldaditos con tambores, un payaso y un sultán. Vienen ya los reyes magos, si te quieren saludar. Pararú, ru, ru, pararú, ru, ru. Mi niñito, thank you. Si Dios ha nacido para el mundo, demos gloria al Señor. Vibremos con Handel, que interpreta y la gloria del Señor. La infancia de Jesús transcurre apacible, tranquila, alegre, en la quietud provinciana de Nazaret, al amparo de las dulces miradas de María y del prudente y paternal cuidado de José. Los cotidianos y sencillos quehaceres domésticos de la Sagrada Familia pudieron desarrollarse animados por un fondo musical dulce, tierno, delicado. Podría haber sido la campanela Paganini Liszt. Thank you. llega la hora en que Jesús debe darse a conocer públicamente como el Mesías. Han llegado los tiempos en que habrán de realizarse los episodios más fuertes de la misión que le encomendara el Padre Celestial. Movido por el Espíritu, sale a las calles, se presenta en las plazas, habla en las sinagogas, va por los caminos, incursiona los villorrios, sube a las colinas, predica a orillas del lago, lo atraviesa en la barca de quienes después serían pescadores de hombres. Se presenta en todas partes, son suyos todos los foros. Cual auténtico profeta, anuncia y denuncia. Como taumaturgo, da vista a los ciegos, el oír a los sordos, el habla a los mudos, el caminar a los paralíticos, multiplica los panes y los peces en favor de los hambrientos, libera a los endemoniados, perdona los pecados, resucita a los muertos. Toda su actuación le consagra como el profeta de los tiempos. Meyerbeer nos hace el regalo de su marcha de la coronación de el profeta. Presencia única, extraordinaria, suscita dudas, temores, recelos, envidias. Hay que acabar con el intruso, con el blasfemo, con el sedicioso. Es necesario que muera un hombre y no perezca toda la nación. Aquel pueblo, su pueblo, se pone de inmediato en obra para conjurar el peligro. Sobran sugerencias, proyectos, imaginaciones, y no escasean las prisas. Se ensombrecen los cielos, se agitan siniestros nubarrones, se avizoran tiempos malos, la tempestad. La tormenta de la pastoral de Beethoven puede llevarnos hasta las proximidades de aquella vorágine de pasiones.